¿De qué manera afecta a nuestra salud la presencia de Monsanto? Los efectos dañinos del trabajo realizado por Monsanto podemos encontrarlos de manera evidente en algunos productos acostumbrados a consumir que son comercializados por los mercados, como la sacarina o el aspartamo. Desde el año 1994, que está publicado un informe elaborado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que enumera 94 problemas a la salud causados por el aspartamo, se ha demostrado que provoca graves daños y que se acrecientan con el consumo prolongado, destruyendo áreas vitales del cuerpo humano. Sin embargo, el aspartamo sigue presente en muchos productos comestibles, pero con el nombre cambiado. La mayoría de estos alimentos son comunes y poca gente sabe que contienen el químico. Por otro lado, sobre la sacarina, diversos estudios han demostrado que provoca cáncer en ratas y otros mamíferos. En 6 estudios realizados sobre pacientes humanos por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, se descubrió que quienes consumen edulcorantes artificiales, tales como la sacarina o el ciclamato, sufren más tarde de cáncer de vejiga. Además, la presencia de Monsanto en nuestra salud tiene consecuencias que son generadas de manera importante por productos algo más imperceptibles y que son utilizados en el campo de la producción. Mencionemos algunas. La hormona de crecimiento bovino es una hormona genéticamente modificada inyectada en vacas lecheras para producir un 20% más de leche, aun cuando no es necesario hacerlo, debido a que no existe escasez de leche. Producto de la inyección, las vacas sufren un dolor insoportable por la hinchazón de las ubres y por la mastitis. El pus de la infección se mezcla con la producción, por lo cual la leche es tratada fuertemente con antibióticos. Esta leche genera resistencia a los antibióticos y también puede causar cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de próstata en los humanos. A pesar de que las investigaciones no han terminado de comprobar al 100% sus efectos negativos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Israel, la Unión Europea y Argentina se ha prohibido la comercialización de leche tratada con esta hormona. Por otro lado, el Roundup, el herbicida más popular del mundo fabricado por Monsanto, está directamente relacionado con el cáncer y con el linfoma non-Hodgkin, según estudios realizados en Suecia. Además, en el año 2010, después de un aumento dramático de los informes de defectos de nacimiento aparecidos en Argentina, se realizó un estudio con una baja dosis de ingrediente activo que evidenció defectos de nacimiento en animales. Este estudio fue seguido por otros que demuestran anomalías cardíacas, muerte embrionaria y malformaciones multifocales, que podrían estar relacionadas con la oxidación de la vitamina A, una toxicidad causada por el glifosato. Además, podemos mencionar por último el poliestireno. En 1941, Monsanto se enfocó en el plástico y el poliestireno sintético para empaquetar los alimentos. En los 80, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos lo situó como el quinto producto químico cuya producción genera los residuos más peligrosos, pero actualmente se sigue produciendo. ¿Permitiremos que sigan invadiendo nuestra salud de esta manera?